el audaz lenguaje del insomne y bajo el callejeo constante de la lluvia se hizo saltar la temerosa blusa al influjo de la luna. El cuerpo expuso al milagro de la luz, el pecho impuso y desnuda convocó sus emociones. Se delineó en los senos las estrellas con una ansia quemante y vigorosa, y reventó desde su piel la rosa que el contacto y el roce redimieran. Desgarraron su carne las entregas y bajaron por sus bordes los ardores. La madrugada alimentó su febril goce con todo un vendaval de placer entre los dedos, y se deshizo entre humedades y jadeos, presa de todo el desconcierto y el derroche, y sofocada en fantasías y reproches, calmó hasta el fin el huracán de sus deseos, mientras afuera arreciaba el aguacero, como un vigía voluptuoso de la noche. Febril goce con todo un vendaval de placer entre los dedos, y se deshizo entre humedades y cadejos, presa de todo el desconcierto y el derroche, y sofocada en fantasías y reproches, calmó hasta el fin el huracán de sus deseos, mientras afuera arreciaba el aguacero, como un vigía voluptuoso de la noche, como un vigía voluptuoso de la noche.